Saludamos a todos quienes están con nosotros en este nuevo programa, edición especial, ya que es la número 100 desde que iniciamos Paraíso Infernal, un aliciente extra para seguir adelante. Hoy, aprovechando de festejar y como siempre cuando inicia un nuevo mes, vamos a tener un especial de una banda destacada, en este caso de una banda de hard rock y que se mantiene vigente hasta nuestros días. Me refiero a Aerosmith. Como siempre, conoceremos algo de su historia y disfrutaremos de su música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos le damos la bienvenida a esta nueva edición de Paraíso Infernal, especial porque es el programa número 100 dedicado a la banda estadounidense Aerosmith. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Los inicios de Aerosmith están ligados a las bandas The Strangers, que posteriormente se llamaría Chain Reaction, formada por Steve Tyler y Don Solomon, y Jan Van, integrada por Joy Perry y Tom Hamilton. En 1970, ambas agrupaciones se unen para dar vida a un nuevo grupo, sumando a un amigo de Tyler, Joey Kramer, en batería. Esta nueva agrupación buscaba un nombre, según se señala por parte de Kramer, quien contó que él escribía en la escuela la palabra Aerosmith en sus cuadernos. El nombre le vino a la cabeza después de escuchar el álbum de Harry Nilsson, Aerial Ballet, nombre que estaba relacionado con un homenaje al acto circense aéreo que hacían los abuelos de Nilsson, saltando a través de un biplano. Fue el nombre que finalmente eligió la banda. Poco tiempo después, esta agrupación agregó a Ray Tábano, un amigo de la infancia de Tyler, como guitarrista rítmico y comenzaron a tocar en shows locales. Aerosmith tuvo su primer concierto en Mendon, Massachusetts, en la escuela secundaria Nippuck Regional en 1970, mientras que en 1971, como Tábano tenía problemas con el resto de la banda, decidieron reemplazarlo por Brad Bitford, quitando el periodo de julio de 1979 a abril de 1984. La formación de Taylor, Perry, Hamilton, Whitford y Kramer se ha mantenido igual. Después de formar la banda y completar la formación en 1971, comenzaron ganando algo de éxito local, haciendo shows en vivo. En 1972 firman contrato con Columbia, lanzando en enero de 1973 su disco debut llamado igual que la banda, Aerosmith, con el que saldrían de gira. En 1974 editan su segundo disco, Get Your Wings. Sin embargo, fue su disco Toys in the Attic de 1975 el que establecería a Aerosmith en el rango de estrellas internacionales, compitiendo con sus contemporáneos de Led Zeppelin y los Rolling Stones, disco que fue un éxito inmediato, comenzando con el sencillo Sweet Emotion, el cual se convertiría en el primer hit top 40 de la banda. Este sería seguido por el exitoso relanzamiento de Dream On, el cual alcanzaría el puesto 6, convirtiéndose en el mayor éxito de la banda de los años 1970. Walk This Way, relanzado en 1976, alcanzaría el top 10 a principios de 1977. Llegó el momento de disfrutar de la música de esta gran banda. Vamos a iniciar escuchando el tema Dream On, de su disco debut, su homónimo Aerosmith, de 1973. Y luego vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio, Get Your Wings, de 1974, la canción Same Old Song and Dance. Thank you.

la banda saldría de gira en apoyo a Toys in the Attic, obteniendo mucho más reconocimiento del cosechado hasta ese momento. Durante esos años, Aerosmith establecería su base de operaciones en The Warehouse en Waltham, Massachusetts, en donde ensayarían y grabarían música, así como también harían negocios. El siguiente álbum de Aerosmith fue Rocks, lanzado en 1976. Tanto Toys in the Attic como Rocks son altamente aclamados, especialmente en el género del rock, y aparecieron en la lista de los Rolling Stones dentro de los mejores 500 álbumes de la historia. Además, son citados por los Guns N' Roses, Metallica y Motley Crue como influencia en su música. Poco después de que Rocks fue lanzado, la banda continuó de gira, esta vez encabezando sus propios shows y tocando en varios estadios grandes y festivales de rock. En 1977 editan Draw the Line, disco que no fue tan exitoso ni aclamado como sus dos previos. El abuso de drogas y el ritmo agobiante de las giras y de las grabaciones comenzaron a afectar su rendimiento. Mientras seguían con giras y grabando a fines de la década de 1970, Aerosmith actuó en la versión cinematográfica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Su versión del cover del éxito Come Together de The Beatles fue incluida en la banda de sonido del álbum y sería el último éxito del top 40 de la banda por casi 10 años. El lanzamiento del álbum en vivo Live Bootleg, originalmente lanzado como un álbum doble, salió en 1978 y capturó la crudeza de la banda durante el apogeo de la gira de Draw the Line. El vocalista Steve Taylor y el guitarrista Joe Perry empezaron a ser conocidos como los gemelos tóxicos por su notorio abuso de drogas y alcohol dentro y fuera del escenario. En medio de la grabación del sexto álbum de estudio, Night in the Roots, que fue lanzado en 1979, Joe Perry dejó la banda y formó The Joe Perry Project. Perry fue reemplazado al principio por el viejo amigo de la banda y compositor Richard Zupa, y luego por el guitarrista Jimmy Crespo, antiguamente de la banda Flame. Night in the Roots rápidamente bajó en las listas, sin embargo, fue platino varios años después, y su único sencillo fue el cover de The Strangled Lass, Remember, Walking in the Sun, el cual llegó a la posición número 67. Hagamos un alto para seguir disfrutando de la música de Aerosmith en este especial de Paraíso Infernal y en este, el capítulo número 100. Ahora vamos a escuchar el tema Sweet Emotion del disco Toys in the Attic de 1975 y luego vamos a escuchar del mismo disco otro de sus éxitos, Walk This Way. Seguimos adelante con el programa de hoy, programa número 100, como mencionamos y como también indicamos, es inicio de mes, por lo cual corresponde un especial y en este caso está dedicado a la banda Aerosmith. Esta agrupación siguió de gira en apoyo a Nick in the Roots con el nuevo guitarrista Jimmy Crespo, pero en 1981 la popularidad de la banda había disminuido. Steven Tyler colapsó sobre el escenario durante una actuación en Portland, Maine, a principios de 1980, mismo año en que lanzan su álbum de grandes éxitos, Grandes Hits. El álbum resultó ser el más vendido de la banda en Estados Unidos con 11 millones de copias vendidas. En el otoño de 1980, Tyler sufrió una herida en un serio accidente de motocicleta, el cual lo dejó hospitalizado por 2 meses, incapaz de salir de gira o grabar hasta 1981, año en que la banda sufrió otra pérdida con la salida de Brad Whitford, quien fue reemplazado por Rick Dufay, y la banda grabó su 7º álbum de estudio, Rock in a Hard Place, en 1982. El álbum fue comercialmente débil, solo fue disco de oro y cosechó un sencillo moderadamente exitoso, Lightning Strikes. Durante la gira de Rock in a Hard Place, Tyler nuevamente colapsó sobre el escenario, esta vez en el show del regreso de la banda en Worcester, Massachusetts, después de haberse drogado junto a Joe Perry, quien se reunió con Aerosmith esa noche en el backstage. En 1984, Aerosmith se embarcó en una gira de reunión titulada Blacking the Saddle Tour, lo que llevó a realizar el álbum en vivo Classic Live 2. Mientras que los conciertos de la gira fueron bien atendidos, estuvo plagado de varios incidentes, en su mayoría atribuidos al consumo de drogas por miembros de la banda. Los problemas no solo fueron de drogas, sí, también hubo problemas con la disquera. A pesar de todo ello, esta agrupación se embarcó en una nueva compañía discográfica. En 1985 la banda lanzó el álbum Done With Mirrors, su primer álbum de estudio con Geffen Records y su primer álbum desde la reunión muy publicitada. Mientras que el álbum recibió algunas críticas positivas, no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, un dato curioso: en 1986, Run DMC, grupo de rap, realizaron un cover de la canción Walk This Way, en la que solo aparecieron Taylor y Perry. La canción mezcla el rock and roll y el hip hop, la que marcó el verdadero regreso de Aerosmith, alcanzando el tema el puesto número 4 en los puestos del Billboard Hot 100. Y el video de Aerosmith ayudó para entrar en una nueva generación. Sin embargo, los problemas de drogas de la banda continuaban en el camino. En 1986, el cantante Steve Taylor habría completado un programa de rehabilitación de drogas con éxito, bajo la dirección de sus compañeros de banda y del director Tim Collins, quien creyó en el futuro de la banda, que no sería brillante si Taylor no hubiera recibido el tratamiento. El resto de los miembros de la banda también realizaron programas de rehabilitación por las drogas en el transcurso de los próximos 2 años. Sigamos disfrutando ahora de la música de esta legendaria banda. Vamos a escuchar el tema Do The Looks Like A Lady del disco Permanent Vacation y luego el clásico Love In Elevator del disco Pam de 1989. 1987 lanzan el disco Permanent Vacation, convirtiéndose en su mayor éxito en ese momento. La banda realizó un tour con sus compañeros de discográfica Guns N' Roses, quienes citaron a Aerosmith como su mayor influencia. La gira fue intensa debido a la fuerte lucha de los miembros de Aerosmith por la adicción a las drogas, mientras que los Guns N' Roses solo estaban comenzando. El siguiente álbum de Aerosmith fue aún más exitoso, Pam, lanzado en septiembre de 1989, recibiendo buenas críticas y éxito comercial. La banda también ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor Actuación de Rock por un dúo o grupo con vocalista por Janis Goddagam. El proceso de grabación de Pam fue documentado en el video The Making of Pam, lanzado como DVD. Los videos musicales de los singles fueron lanzados también en DVD, Think That Go Pam in the Night, que rápidamente fue platino. De soporte, el álbum Pam, la banda se embarcó en un tour de 12 meses, Pam Tour, que se prolongó hasta el año 1990. Luego de un breve descanso, la banda saca al mercado Get a Grip en 1993, un disco que también fue exitoso, y con él la banda ganó dos premios Grammy por los videos Living on the Edge y Crazy, además de realizar una gira mundial por Get a Grip, la que duró 18 meses. La banda se tomó un tiempo libre con sus familias antes de trabajar en su próximo álbum, Nine Lives, que estuvo plagado de problemas de personal, incluyendo algunos despidos, lanzando el nuevo disco en marzo de 1997 con un éxito moderado. Fue acompañado del Nine Lives Tour como forma de promoción, el que duró 2 años, que también estuvo plagado de problemas de distinta índole, logrando un número uno con el tema I Don't Want to Miss a Thing, tema de la película Armagedón de 1998, protagonizada, entre otros, por la hija del vocalista Liv Taylor. Ese mismo año, la banda lanza un disco recopilatorio titulado A Little Sound of Sanity. En marzo del año 2001, la banda lanzó su 13th álbum de estudio, Just Push Play, que rápidamente fue disco de platino, y el single Jaded, el cual apareció en el top 10. Ellos además fueron admitidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll poco después de que su álbum fue lanzado, a finales de marzo del año 2001. Comenzaron el año 2002 poniendo fin a la gira de Just Push Play, realizando posteriormente una serie de actividades, lanzando en el mes de julio del mismo año Oh Yeah, Ultimate Aerosmith Hit, una compilación de 2 discos que repasaba su carrera. La larga promesa de Aerosmith en lanzar un álbum de blues terminó concretada con el lanzamiento de Honkin' on Bobo en el 2004. Este fue un retorno a las raíces de la banda. Fue seguido el DVD en vivo You've Gotta Move en diciembre del año 2004, extraídos de actuaciones en la Honkin' on Bobo Tour. En octubre del año 2005, Aerosmith lanzó un CD y DVD Rockin' the Joint. La banda salió de gira para el Rockin' the Joint Tour, en una gira de otoño-invierno en Estados Unidos, planeada lo mismo para primavera. Sin embargo, el cantante Steve Taylor debió ser operado de la garganta con éxito, lo que obligó, sin embargo, a suspender esta gira. Llegó el momento de disfrutar de la música, en este caso de Aerosmith. Los invitados del programa de hoy, del programa número 100 de Paraíso Infernal, vamos a escuchar ahora Living on the Edge, del disco Get a Grip de 1993, y luego la clásica balada Crazy, incluida en el mismo álbum. There's something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky.

A finales del año 2006, con un Steven Taylor recuperado, inician el Road of All Devil junto a Motley Crue. Sin embargo, el 24 de agosto de ese año se anunció que Tom Hamilton se sometió a tratamientos para cáncer en su garganta. Con el fin de realizar una recuperación completa, abandonó gran parte de este tour, siendo sustituido hasta su regreso por David Hull. En octubre del año 2006 se lanza el álbum recopilatorio Devil Gonna New The Stick, The Very Best of Aerosmith. Sin embargo, los problemas no se retiraron. El cantante Steve Taylor estaba decidido a realizar su proyecto en solitario y la banda encabezada por Joe Perry al parecer estaba decidida a buscar un nuevo vocalista. El 22 de diciembre del año 2009, la revista People informó que Taylor había entrado a rehabilitación para manejar su adicción a los analgésicos provocados por lesiones de rodillas, piernas y pies, resultados de años de actuar. El 20 de enero del año 2010, Perry confirmó que la banda estaba a punto de dar audiciones para un nuevo cantante que reemplazara a Taylor, lo que finalmente nunca ocurrió. El 15 de febrero del año 2010, se anunció que Aerosmith iba a encabezar el Download Festival en el Donington Park, Inglaterra, en junio del 2010. Steve Taylor estaba confirmado como el líder del espectáculo. El 24 de febrero, la banda anunció el primer grupo de fechas para su próxima gira, Crooked Looking Ready to Rock. La gira vio a la banda tocar 7 fechas en Sudamérica y en Centroamérica en mayo, seguidas por 11 en Europa en junio y principios de julio. Surgieron sí problemas en esta gira, Crooked Looking and Ready to Rock, en agosto del año 2010, incluyendo el accidental golpe de Taylor hacia Perry en la cabeza con su micrófono de pie en un show de Wantan, Nueva York, y el choque de Perry con Taylor en un show en Toronto, lo que causó que Taylor cayera del escenario. Perry sufrió una lesión menor en el concierto en Wantan y Taylor fue ayudado por fans y Perry en el show de Toronto y ambos continuaron con la actuación. Por el mismo tiempo que estos incidentes, nuevamente surgió tensión entre Perry y Taylor por la decisión de Taylor en convertirse en juez de talentos en American Idol. Perry criticó a Taylor por no consultarlo con el resto de la banda. El 18 de agosto se informó que Taylor había firmado oficialmente con el programa. Cuando se le preguntó sobre el tema a Perry en octubre, él declaró que había entendido las razones de Taylor y que le deseaba suerte, pero dijo que estaría buscando diferentes proyectos. Estoy cansado de esperar, así que no voy a dejar pasar nada ahora, señaló. Ya nos acercamos al final de este programa, del programa de hoy dedicado a Aerosmith, pero vamos a seguir disfrutando de la música de este gran grupo. A continuación vamos a escuchar el tema Hollin' in My Soul, del disco Nine Lips de 1997, y luego del disco del año 2004, Hawking Una Bubu, la canción Shame, Shame, Shame. Street with a one-night stand, with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, the one thing I learned, for every love letter written is another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Is it all? Mientras se anunciaba la gira Cooked, Locked and Ready to Rock, Taylor y Perry anunciaron que el próximo proyecto en sus agendas era un nuevo álbum de Aerosmith, el primero del grupo desde Honkin' on Boo Boo del año 2004. El 20 de marzo del 2011, Aerosmith anunció un nuevo álbum de grandes éxitos titulado Tone Love, Best of the Ballads, que fue lanzado el 10 de mayo del 2011. El 23 de mayo estrenaron un nuevo single, Legendary Shield. Poco después anunció su 15th álbum de estudio, Music from Another Dimension, el cual se estrenó el 6 de noviembre del 2012, iniciando ahí su gira mundial Global Warming Tour. En agosto del 2018, la banda anunció que tendrá un espectáculo fijo en el nuevo Park MGM de Las Vegas, en el antiguo hotel y casino Monte Carlo. En principio están previstos 18 conciertos durante el 2019, comenzando en el mes de abril. Una banda que continúa totalmente vigente, y nosotros ya nos vamos despidiendo del programa de hoy, el programa número 100. Agradecemos a todos quienes han estado con nosotros en estos 100 programas y vamos a esperar llegar entonces también a los 200. Pero lamentablemente debemos terminar con la música, pero nos vamos a ir con dos grandes temas de esta agrupación de Aerosmith. Primero vamos a escuchar Amazing del disco Get a Grip de 1993 y cerramos de forma definitiva con Pink, canción del disco Naive Lips de 1997. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien. Muchas gracias por continuar escuchando y muchas gracias también a quienes hacen posible que lleguemos a distintos auditores. Y nos vemos, como siempre, en la próxima edición de Paraíso Infernal. In my life, when I was going insane, trying to walk through. The moon.